il maschio con un maschio è uno scherzo, invece diventa mortale quando c'entra una donna. È più grave. E il peccato che cos'è? È divertirsi del male, il compiacersi del male. Noches. Aquí comienza Memorias del Rock. Hoy arranqué distinto, porque estuve todos los días diciendo una noche más, vamos a hacer algo distinto. Memorias del Rock, el programa que tiene metal en las venas y plomo en la pelota. ¿Quiénes hacemos el programa? Y bien, allá, en el control, Sergio el Checho Cofre. Por ahí, no sabemos todavía si va a estar o no va a estar. Sabemos que le duele la muela del juicio. La mostra, María Tejada. En la conducción, el tío Guillermo Torraga. Todo el día pienso en cosas. Podés escuchar este programa por los siguientes lugares: por la 91.5, acá, Antena 1, que también es www.antena1sj.com.ar. Ahora, jueves, 22 horas. Ya son 22.05. Mire, vengo boludeando. Yo siempre termino 22.06. Y todavía no hice nada y ya vamos a las 5. O sea que ya voy para el culo. Y eso que lo hice más corto. Bien. Nos podés escuchar en Corrientes, Espectro FM 98.9. Espectrofm.com.ar. De ahí, vamos. Esos son los lunes. Los viernes, sí señor, los viernes estamos en Ginebra Radio, en ginebraradio.radio12345. Mire, la única palabra que me vuelvo loco, que es Ginebra y la digo mal. Eso es a las 20, a las 22.30, en Lado Salvaje, desde Mendoza. ladosalvajeradio.live. Iba a decir com y no, es live. Ya sé que es live, pero si tenés que escribir live. Bien. De ahí nos vamos a el sábado. Metal Argentum Radio a las 3 de la tarde. Después estamos a las 7 de la tarde, que es a las 9 de la tarde. Pero a las 7 en México, a las 9 acá. En Metal Argent, en Metal Corrosivo. Y después tenemos también esto de México. Y después tenemos a las 2 de la mañana de España, que son las 7 de la tarde en México y que son las 9 de la noche acá. Estamos en Asalto Mata Radio Rock desde España. Bien. No estoy tan mal, ¿no? Porque son y 7, estoy un minuto atrasado. Ah, sí, no, pero estoy para el culo. Comunicarte al 264-44-27-536. Repito, WhatsApp 264-44-27-536. Y si no tenés la radio, o sea, que el teléfono fijo, que no sabemos para qué sirve, pero está, que es, ya le digo, si es que lo puedo encontrar, porque la verdad que, sí, acá está, 421-0580, 421-0580, le explico lo que hice, entré al WhatsApp para fijarme el número, y me puse a chusmear, a leer lo que me estaban mandando los WhatsApp. Entonces, me colgué. Señores, vamos a empezar al distinto. Esta noche se me cantó en, ahí. Fue un tema ovo musical, o génito musical. Se me cantaron los huevos. Vamos a empezar con clásicos nacionales. Y sí, si estamos hablando de clásicos nacionales, tenemos que hablar de B8 Destrucción, tenemos que hablar y de otros dos que me gustan a mí. Vamos con Animal y vamos con Letal Masa. Dale, Chechín. ¡Vamos! Sobre el camino del hombre. Cuidado, soy bien ante tu pionero de tu propio tiempo. Bien, aquí estamos. Señores, ha vuelto el chupacabras. Pánico por la vuelta del chupacabras. Las estremecedoras imágenes que confirman su existencia. La criatura que succiona la sangre de sus víctimas fue avistada en las afueras de la ciudad de Armadillo, en Texas, Estados Unidos. Ahí nos dice como que está el chupacabras. Acá dice que mire las imágenes y conoce con quién podrías habértelo confundido. Un equipo de vecinos de la ciudad de Armadillo, en la ciudad, en Texas, grabó a un ser espeluznante y lo describieron de forma similar a la mítica figura del chupacabras. Usted sabe que yo tenía un amigo que le decía chupacabras. Sí, no había vaca que dejara sin atacar. Ahora me van a atacar por discriminación, por... Pero bueno, le decíamos así, el chupacabra. El hallazgo paranormal dejó atónitos a todo el pueblo y las imágenes de la extraña criatura se viralizaron a nivel mundial. Quienes vieron a este ser paranormal lograron grabarlo en las cercanías del zoológico de la zona. Si bien las imágenes fueron publicadas el 8 de junio, los hechos habrían sucedido el 21 de mayo, contaron las autoridades de la ciudad de Texas. El zoológico de Armadillo capturó una imagen extraña porque fuera del parque, en las horas oscuras y tempranas de la mañana, alrededor de la 1:25, una persona con un sombrero extraño le gusta caminar de noche. ¿Un chupacabras tiene alguna idea de lo que podría ser este UAO, objeto amarillo no identificado? Escribieron desde la cuenta oficial de Twitter de la ciudad de Armadillo. La ciudad es Armadillo y el objeto es amarillo, pero nada que ver. Si bien muchísimas personas opinaron que en realidad se trataba de un montaje de edición o bien de una persona con un disfraz, de lo que sí se sabe es que las autoridades locales no dudaron en clasificar a esta criatura como un UAO. Ya dije que era, no voy a volverlo a decir. Por supuesto que en las redes sociales los demás usuarios hicieron todo tipo de bromas con el aparente hallazgo. Dijeron que la criatura no era otra cosa que Rocket de la película Guardianes de la Galaxia o el mítico erizo de Sega Sony de Hedgehog. No tengo idea. Bueno, ahí se lo ve al bicho que es el chupacabra que anda en dos patas. A mediados de los 90, la historia del chupacabras comenzó a tener mayor repercusión en los medios locales. Y luego la noticia de su posible existencia se expandió a todo el mundo. Vacas, cabras, corderos, ovejas y demás animales descuartizados formaban las pistas justas para que la comunidad paracientífica diera origen a la leyenda de este ser vinculado a alienígenas y extraterrestres. Según recopila la revista National Geographic, el primer chupacabras apareció en Puerto Rico. Allí los investigadores notaban que este ser succionaba la sangre de los animales, por lo que decidieron nombrarlo de esta forma tan particular. Quienes lograron verlo aseguran que se trata de una especie de oso pequeño con una hilera de espinas desde el cuello hasta la cola. Sin embargo, otros avistadores se dieron cuenta de que en realidad la criatura se parecía más a un reptil de piel escamosa de color gris verdoso y con espinas. Además, los vaqueanos aseguran que el cuerpo se parece al de un canguro erguido mezclado con un perro salvaje de enorme porte. O sea, todo depende con lo que te chupes. Puede ser un reptil, puede ser un no sé qué, un oso pequeño, o puede ser una mezcla de canguro con perro. Para dar fin con las teorías, Barry O'Connor, un entomólogo de la Universidad de Michigan, aseguró que en realidad el famoso chupacabras se trata de coyotes con escabiosis. O sea, coyotes escabiados, será coyotes chupados. Es decir, con sarna en la piel. Ah, no, yo pensé otra cosa. Si los vieras en el bosque, no habría pensado que se trata de un chupacabras, pero ya estudiando los coyotes y zorros con sarna durante mucho tiempo, una persona no profesional, en cambio, podría confundirlos. Tenemos acá en este momento al chupacabras. ¿Cómo le va, chupacabras? Está hablando de usted, ¿no? Me imagino. No, en este caso estamos hablando de usted. Usted diga, salude, diga, soy el chupacabra y paranoico. Bueno, ¿cómo están? Soy chupacabra. No, chupacabra no, vos. Usted es una mostra. Puede catalogar en esta categoría de monstruos vernáculos, ¿por qué no claro. Usted también? Sí, podría. No, puede ser en esta vez. ¿Y me deja plata? Mire, no de idea porque andamos todos necesitados por ese ánimo de gira, ¿eh? Yo la presento, me pongo la túnica, el Checho pone música de esa de terror atrás. ¿Qué más puede poner cuarteto? Total, no, nosotros nos vamos a asustar lo mismo. Con esa música vamos para atrás. Y ponemos música y le damos para adelante, mostra. Salimos sí. De gira. Usted sí. Dice, yo soy chupacabra, baila y listo. Total, la vestimos de negro. Le ponemos unas espinas en el cogote. Compramos esa cosa. Pero sabes que tendría que modificar la combi, entonces en vez de ser el trencito de la alegría, podría ser el trencito del terror. Y vamos por la calle. Si alguien se quiere sacar foto, le cobramos, porque ahí nomás tenemos todo esto en la camioneta. Podría ser, mostra, podría ser. Piense porque necesitamos fondo. Por eso digo, podemos. La combi del tesoro le podríamos poner. Entonces el Checho pone cuarteto. Y bueno, y de paso cañazo, te sacamos una foto el que quiera, sacas una foto y la imprimimos en el momento. Ya está. Si quiere empezamos el fin de semana que viene. Bueno, después tengo más temas, ¿eh? También vieron a La Llorona. Y no estamos hablando del viejo boliche que ya no existe, sino que está La Llorona Llorona. Ah, no soy yo que le llamo llorando. Usted también. Bueno, entonces yo también podríamos hacer todos los papeles. Usted es La Llorona. Usted llora y me llama, y llora y sigue llorando. Y usted me hunde más, así que más lloro. No, yo lo único que he dicho que no me haga poner contento al pedo, porque usted llama y dice me muero, y uno empieza a descorchar champán, empieza, y después no, tengo que ponerle la tapa de nuevo al champán. Ya no sirve, ya no tiene el mismo sabor. Claro, no, una porquería. Claro, ya no tiene la misma burbuja. Claro. Entonces usted está todo de pieza, que me muero, y yo empiezo a festejar y al rato llama y dice, no, estoy viva de nuevo. Voy a guardar el champán, pero ya se le fue la burbuja. No, estoy viva de nuevo. No, sigo vivo en realidad. Ah, claro. También. Porque no soy tampoco Jesús para resucitar. Lo único que faltaría, que usted encima resucite. No voy a resucitar ahora, pero sí más adelante. Déjese de joder. Bueno, pero la cosa es cuestión de poner la vida a los otros. Más adelante voy a resucitar. Es que usted sabe que ese es el tema. Es que ese es el tema. Es que usted va a volver. Tan jodida, es, tanto le gusta romperlo, que lo va a hacer. ¿Sí? Sí, no por milagro, sino solamente por joder. Por eso, yo sé que voy a hacerlo. Por joder al prójimo, ni más ni menos. Bueno. Pero, empecemos el fin de semana que viene con el proyecto. Sí, vamos a salir, lo vamos a también incorporar. Dígale usted a la gente que el que ha dicho esta idea primero ha sido el ruso Berea. Claro, no vamos a poder empezar el fin de semana que viene, entonces vamos a tener que esperar a primeros días de julio, porque está ahora. Claro. Ahora está en vuelo a Miami. Cuando vuelva, porque usted cuéntele que es él el que dijo que yo me tenía que poner una túnica y usted no sé qué tenía que hacer, y entre los dos teníamos que salir a chorear por los caminos. Pero él también está claro, pero él también estaba incluido. Claro, claro. O sea, estábamos todos los mismos de siempre incluidos, pero ahora lo vamos a incluir al Checho para la música. Claro, entonces tenemos que hacer así, o sea, usted va a ser ahora el chupacabras. Tenemos cosas más grandes. Claro, sí. Bueno, este bloque lo voy a armar yo y en el próximo lo arma usted. Igual es medio flojito, ¿no es? Así, Power va el último tema de Grave Digger, el último tema de Blind Guardian y después uno cualquiera de Angra para usted. Y sí, el Checho elija. ¿Qué oigo? ¿Qué? ¿Qué oigo? ¿Qué río? Ese, ¿qué? Checho. Casi on. Dice el Checho que se deje de hinchar la pelota. Checho me ama, yo lo sé. Mire, creo que está más cerca de lo que digo yo que lo que dice usted. Bueno, vamos a escuchar Grave Digger, vamos a escuchar Blind Guardian y vamos a escuchar lo que usted quiera. Listo. Bring les vamos contando algunas cosas que van pasando. Pero mientras tanto, a ver, hay cosas que son difíciles de... Pero hay que reconocer cuando la gente hace las cosas bien. ¿Me está escuchando? ¿Y quién hace las cosas bien? Yo, la única. No, usted no, no era el caso. Snoop Dogg, que no sé quién es, un rapero, le subió el sueldo al empleado que le arma los porros por la inflación. Muy bien, muy bien. ¿Viste, Uñac, que hay que aumentar los sueldos de la gente? No es que vos venís y decís que sos el mejor gobernador, pero claro, cagás a todo el mundo. No aumentás lo suficiente. Porque venía y decía, no, que a mí me sobra la plata. Y yo tenía un profesor de Derecho Constitucional hace muchos años que decía que al que le sobra plata en la administración pública es un delincuente porque no la gastó en lo que la tenía que gastar. No le podía sobrar. Tiene que dar cero. Él ahorraba porque no pagaba. Bueno, Snoop Dogg reveló en su cuenta oficial de Twitter que le subió el sueldo al empleado que le arma los porros. Su enrollador profesional vio un aumento debido al incremento de la inflación en Estados Unidos, explicó el músico. Si eres bueno en algo que necesito, te contrato, dijo en el 2019 el rapero. Cuando le preguntaron sobre su tendencia a asalariar trabajadores que cumplen funciones que él mismo podría realizar, tal es el caso que contrató a un hombre para que le arme los porros. No se trata de una informalidad. La persona a cargo tiene un contrato de tiempo completo donde figura como PBR, que sería Professional Blunt Roller, que sería como enrollador profesional de porros. A partir del cual cobraba un sueldo de entre 40 a 50 mil dólares al año. Oiga, y usted acá anda llorando y quejándose, aprenda a armar porro y le conseguimos un laburo. Todo tiene Sin embargo, ni los músicos ni los enrolladores están exentos de la inflación que acarrea en todas partes del mundo. Así pudo verse tras la reacción del letrista a un tuit. La cuenta compartió este lunes la noticia acerca del empleado de Snoop Dogg con los números desactualizados y generó la intervención del rapero. Este martes citó el tuit y declaró inflación, su salario subió. Así que, señores, por inflación, el Snoop Dogg este le aumentó el salario a su armador de porro. ¿Usted cómo se ve trabajando en eso? Yo trabajando en lo que sé. ¿Cómo? ¿Trabajando de qué? En lo que sea. Ya se me dice que quiere de conformarlo. Pero si usted no trabaja de nada. Porque no me das la oportunidad de hacer cosas y A ver si... Porque no la escucho. ¿Dónde está? ¿Dentro de una mesita de luz? No, todavía... No sé, usted no escucha. Bueno, yo estoy viejito. Claro, bueno, ahora que usted no escucha no quiere decir que yo estoy dentro de un poco. Es que está dentro de usted. Bueno, ya que estamos hablando... ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ahora sí. Vuelva como antes. Bueno, va, entonces... A que no la escuchemos. Bien, ¿usted, por ejemplo, ha ido alguna vez al almacén y le han vendido algo que no estaba bueno? Siempre, no sé si es que me ven la cara. Y fue y reclamó. Sí, pero me dijeron, no, ya está abierto, o sea, no tiene, sí, pero sí. Bueno, porque en Rafaela, la semana pasada, justo después que terminó el programa. Un señor fue a comprar cocaína, pero le dieron jabón en polvo. Muy bien, para que se lave la nariz. Para limpiarle el cerebro sería. No, le lave la nariz y después que vuelva por lo otro, que le iba a entrar mejor. Entonces el tipo fue a quejarse. Le dijo, me cagaste, me vendiste jabón en polvo. Le encajaron un tiro en la pierna. Ahora vas a tener jabón y un tiro. Entonces iba con la pierna sangrando, lo paró la policía. Le preguntaban, ¿qué pasa? Nada. ¿Cómo nada? Si tenés un... No, no puede ser. Está sangrando. Tenés un hueco en la pierna. No, no, les parece. Claro. Están equivocados, le decía. Entonces lo llevaron y ahí declaró que había ido a reclamar. No se acordó del número de defensa del consumidor. Entonces tuvo que ir a protestar. Sí. Y bueno, le encajaron un tiro. No es cuestión de que enseñarle al almacén que se va a quejar usted que le peguen un tiro, pero claro, no estaría mal que nos estén escuchando. Sí, para que no me vendan cosas raras. No, decía no, para que le peguen un tiro. No, porque no estoy dando nombre, no, así que... Y aparte usted está diciendo la mostra, ni saben quién está hablando, así que no me van a meter un tiro. Mire, usted es recontra conocida. Usted es más conocida que la infancia. ¿Sabe qué me acaba de pasar? Digo, tenía 700, ahorita cuando uno tiene, te va quedando ese saldito, tenía 700. Digo, no voy a poner los 700 para sacar, porque el cajero siempre larga de 1000, capaz que no tenga ni de 500. Pongo 1000 y me larga todos los billetes del 100. Tengo una suerte de la puta madre. Voy a estar sentada. O sea que ahora necesitan, en vez de la moto, un camión para ir a buscar 1000 pesos en billete. ¿Qué, hija de puta? Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Mire, yo le voy a contar, usted habla de mala suerte, yo le voy a contar una, mía, para que vea lo que es mala suerte. No me arranca uno de los furgones que tengo para trabajar, entonces llamo al seguro, en el seguro tengo auxilio mecánico. Entonces viene el seguro y me agarran el furgón, lo suben a uno de estos camiones para llevar furgones grandes. Y cuando estaba llegando arriba se les cortó la cadena. ¡Ay, no, me muero! ¡No! Y vi cómo pasaba marcha atrás el furgón por la calle a toda velocidad. Por suerte, pegó un volantazo el fantasma que manejaba y chocó contra una columna y no contra la fila de autos que había, porque eran todos autos chiquitos y eso era un furgón. Claro, los hacía mierda. Total y absolutamente. Por eso le pedí el número de Carlitos Arao. Ah, claro. Para que me vaya a hacer un presupuesto. Porque veo que hay que hacer presupuesto oficial y claro, Carlitos y después, hace presupuestos como corresponde. Sí. Así que imagínese que usted esté mirando cómo cargan su camioneta, la grande, ¿vio? No, ni sí, siquiera... la más grande. Esa, y la ve pasar para allá y a correr. Y no, y uno que no filma esas cosas. No, pero aparte no es... Se hace famoso en TikTok. Bueno, otra. Bueno, ¿y después qué hicieron? Lo llevaron a usted, lo engancharon a usted y lo... Algunos se tenían que llevar. Mire, todavía estaba llorando el muchacho y yo. Qué horror. El único que la sacó bien en esta es Carlitos Sarao. Pero me imagino que a usted le cubre, ¿o no? Sí, sí, sí, lo cubre el seguro de... Sí, bueno, y estoy parado. Ese es el tema también, que bajó. Pero bueno, por suerte también la columna estaba bien puesta y no se cayó, porque lo único que me faltaba era encima haber dejado sin luz a medio... a medio tampado. Y diría que usted no ha estado ahí abajo, porque ha sido cuando lo fueron subiendo. Eso es lamentable, ahí ya nadie se lamentaba, ¿no? Claro, pero bueno. Esa iba a ser una desgracia con suerte. Sí, no. Qué bajo. Bueno, vio que le gano mala suerte. Sí, siempre me gano mala suerte. Bueno, Mostra, ¿qué pido? Bueno, Mr. Beat, Bon Jovi y Poison. ¿Era necesario que fuera tan carolo? Sí, muy carolo tiene que ser. Cada vez más carolo. Bueno, bloque carolo, a pedido de la Mostra. No pertenece al programa esto. Jobs, 'cause there's bills to pay. But we got something they can't take away. All love, all life. Close the door, leave the cold outside. I don't need nothing when I'm by your side. We got something that'll never die. Our dreams, our pride. My heart beats like a drum. What you want, and it's alright. And I never let go, 'cause there's something I know deep inside. Oh,

Hola. Fíjese cómo va a levantar eso. Tengo cómo levantarlo. En el próximo bloque vamos con Septil Flesh, con Creator y con The Hello Experience, que son ex varias bandas buenas. Son vamos a levantar, pero vamos a levantar también con esta noticia. Se contagió una enfermedad de transmisión sexual, ETS, en un auto y el seguro le tendrá que pagar 5 millones de dólares. La compañía de seguro Heiko tendrá que pagarle a una mujer que se contagió con una enfermedad de transmisión sexual en el auto de su expareja hace más de 4 años. ¡Ah, la pelotín! La sentencia es por 5.200.000 dólares y fue confirmada el martes por el Tribunal de Apelaciones de Missouri. Vio que hay jueces pelotudos en todo lado del mundo. Ahora, ¿cómo saben que se contagió en el auto y no en otro lado? Capaz que han buscado a ver si había un virus. Bueno, según el Washington Post, la mujer denunció que contrajo el virus del papiloma humano teniendo relaciones sexuales en el auto de su expareja en 2017. Ella sin saber del HPV. De acuerdo a los documentos judiciales, ella notificó a Heiko que su intención era solicitar una indemnización monetaria en febrero del año pasado, cuando dijo que había contraído el HPV en un auto cubierto con su póliza de seguro. Y a usted no le pagan cuando choca con la moto. Y le dicen, no, usted no le vamos a pagar nada por nada. Por nada, sí. Claro. ¿Por qué? Además, explicó que el hombre asegurado la contagió de su enfermedad a pesar de ser consciente de que la tenía. Y por ende, los riesgos que conllevarían esas relaciones sexuales sin protección. Por su parte, Heiko rechazó el acuerdo y envió el caso a un tribunal de arbitraje argumentando que la póliza cubría las lesiones que solo surgían de la propiedad y el mantenimiento o el uso del automóvil. Claro, no que es lo que se hace adentro. Bueno, pero salió lesionada. Pelotuda. Pero es una boludez. Es última que le demande a él, no a la compañía. No, era la compañía de seguro porque estaba el auto estaba asegurado. El vago no. No, claro. El vago tenía el HPV, pero nada más. Claro, pero digo, no usó protección, digo, no estaba asegurado. Ah. Bueno. En mayo del 2021, la justicia estadounidense ratificó que la pareja había mantenido relaciones sexuales en el interior del auto del acusado, lo que causó directamente o contribuyó directamente a causar la infección del HPV. La compañía apeló alegando errores durante el proceso de arbitraje, sin embargo, un panel de 3 jueces encargado de revisar el caso consideró que el tribunal no cometió un error y que Heiko no tenía derecho a volver a litigar estas cuestiones, una vez que se había determinado los daños y se había dictado sentencia. O sea que ahora hay que hacerlo en auto. Tiene que... No, primero pregunte si está enfermo. Claro, una vez si está enfermo, digo, bueno, vamos al auto. Exactamente. Y no, pero primero pida que esté la póliza bien, que esté seguro en condiciones. Aquí. No, claro, porque... Es para todo. Claro, no, chequees bien la póliza. No, no es cuestión de andar teniendo sexo en cualquier auto. Mirá, Seba, si tenías en el milagro. En el FIA entra, ¿se imagina? Claro, en el milagro que fue bautizado después. Ah, mire, usted podría haber dicho... podría haber ido conmigo cuando me sacaron el dedo, que yo me infecté y dije que había sido, podríamos haber dicho, me subí el fiado. Claro, claro. Y ahí, bueno, y ahí teníamos seguro. Claro. ¿No ve que nosotros somos dos nabos? Somos uno, siempre, siempre estamos del lado equivocado, nosotros siempre. Nosotros llega a llover sopa y estamos con un tenedor en la mano. Con un tenedor, tal cual, tal cual. Siempre vamos a estar así. Tipo nabo, Dios. Bueno, este caso presenta cuestiones novedosas y potencialmente importantes sobre una compañía de seguros y se puede, si puede ser considerada responsable bajo tales pólizas por las consecuencias de dos adultos que voluntariamente tienen sexo sin protección en el automóvil del asegurado, escribió el juez federal norteamericano Anthony G. Mitchell el año pasado cuando las implicancias del caso comenzaban a hacerse públicas. El caso podría tener una influencia duradera en la forma en que las compañías de seguro pagan los incidentes que ocurren dentro de un vehículo asegurado, dicen los especialistas. Ahora te van a preguntar cuando te vayan a asegurar, usted choca mucho. Y no choco en los últimos 10 años. ¿Cómo, cuánto coge? Y cojo bastante, chau. Alta póliza. Claro. Y contra terceros, tendría que ser. Claro. O cuatro, quinto, porque si va a ser un trío. Ah, pero depende del auto, porque en uno de esos chiquitos va a ser un lío. Ahí se la zampara cualquiera. O sea que usted en la combi puede. En la combi sí, tengo lugar de sobra. De sobra. Bueno, pero no tiré muy idea porque ahí las aseguradoras se van a avivar. Lo peor ahora cuando vaya, ya se me van a cagar de risa. Cuando vaya, porque cuando yo llame al seguro, le digo, mirá, ¿te acordás que yo llamé recién al seguro? Sí, sí. Bueno, me la chocó la grúa. Se me cagaron de risa. Dice, eso no lo vimos nunca. Que un asegurado, o sea, que pide... Que el seguro... SOS terminó siendo peor que... ¡Claro! Y ahora ni coger voy a poder porque no me van a dejar. Ay, no, claro. Mire, si va otra vez a decir, ah, mirá que ahora me contagié tanto. Se le van a reír. ¡Qué macana, mostra! O sea que en realidad somos un meme. somos un meme, la verdad es que somos un meme. Son para que se caen de risa de nosotros. Exactamente, mostra. Bueno, vamos a la... Ya le dije cómo íbamos a hacer y bueno, seguimos con ese bloque. Bueno. ¿Le gusta, no? Sí. Así que mire cómo va a gustar que voy a cortar. Bien, nosotros vamos a escuchar música, usted descanse. Bueno. Listo, dale, Chechín. I call her Taylor Swift. Hola. Hermoso, hermoso bloque, la verdad. ¿Le pareció? Bueno, buenísimo. A mí sí, me gustó. Sí, aplaudo. A usted no le gustó, pero vamos a hablar de cosas que sí le van a gustar a usted y a mí y a todo el mundo. A ver. Sí, una fan de Ricardo Arjona se desnudó en el medio de un show y al verla desnuda se olvidó la letra. ¿No ha sido el polaco? Porque el polaco andaba con el... No. La mujer se olvidó la letra. El hombre se olvidó la letra por ver la mujer desnuda. O sea, señores, tenemos el remedio a que Arjona cante. Hay que meterle minas en bola. Y se calla. Y se calla, se olvida la letra. Y bueno, igual por más que se la olvide, igual es enredoso, así que... No, bueno, pero... Saber que Arjona no canta ya es una buena noticia. Pero se la olvidó y no inventó una. No, porque... ¿Siguió cantando o se cayó? Estaba y una mujer se sacó la parte de arriba y quedó en, con las tetas quedó al flasheado. Aire. Entonces dice, me olvidé la letra, fueron las palabras de Arjona. Y ella gritó, mi marido me deja. ¿Cómo? Todavía hacen esas cosas, digo, en los recitales. Sí, algunas gritan al cantante te amo y otras se ponen en teta. Y otras le largan la... como al Pablo del Castillo. Claro. Y otras se ponen en tetas y bueno. Y pero por suerte, lo bueno de esto... Lo bueno es que lo cayó. Claro, que lo cayó. Fue como un bozal. Y ahora voy a juntar unos mangos y cada vez que toque le voy a contratar 10 strippers, cosa que no canten toda la noche. Sí, qué horror. Arjona es un horror, sí, tiene razón. Es que hay que entenderlo, la Arjona. No puedo. Por eso, es imposible, yo no puedo entenderlo, yo no puedo seguir ninguna canción porque no la entiendo. Mire, y tampoco me interesa hacerlo. La verdad que es un tema, es todo un tema, porque yo no solamente que no lo entiendo Arjona, sino que no entiendo cómo puede haber gente que puede ir a verlo Arjona, y mucho menos puedo entender... ¿Cómo? Que a alguien le guste para llegar a sacarle. Claro. O sea, son muchas las cosas que no entiendo. Pero la podemos tomar como una infiltrada, ojo, ¿eh? Es que, bueno, si tenemos la seguridad de que así no canta, y yo creo que hay varios capitalistas. Claro. Seguramente hay gente que, por dejar que no cante, le ponen guita a gente que se ponga en bola. ¿Usted se pondría en bolas así por un... olvídese que se cagaría de risa medio estadio, claro, pero... Por eso no lo haría. Obviamente que no lo haría por eso. Ah. Porque... No dejaría sin palabras, o sea, sí se dejaría de cantar, pero porque estaría sentado. No, por eso, le pregunto, ¿usted se pondría en bolas por un cantante? Ni un pedo. No, ¿no? No. Bien. No, era para saber nomás, para saber para no ir. Yo grito te amo, nada más. Sí, no, ya lo dije, que había algunas que gritaban te amo, no era por el Checho, por ejemplo. El Checho no grita cuando va a ver... No sabemos, porque nunca hemos compartido nada con el Checho, no sabemos cómo... Ni vamos a ir, yo al menos no. ¿Por qué no? Si va a ver al Yello, que cuente conmigo. Pero el Yello es mi doble. ¿Cómo? El Yello es mi doble. O yo soy el doble del Yello, como usted quiera. Bueno. Bueno, como yo quiero. Para algunos es más famoso el Yello, para otros, por ejemplo, en mi casa soy más famoso yo. Bueno, pero a ustedes por lo menos les convidan una cerveza. Bueno, es lo bueno de ser... Capaz que al Yello no. Y ahora el Yello tiene que decir, sí, yo tomé una cerveza con vos, porque yo se lo dije. Le cuento a la gente que el Yello es un cantante de cuarteto de acá, que creo que sabe dos canciones, pero que es muy famoso porque festejaba el cumpleaños e invitaba a la gente, cobrando entrada. El asunto es que cumplía años una vez por mes, más o menos. Sí. Los carteles decían cumpleaños del Yello, o era el mismo cartel que lo dejaban, o eran 90 carteles distintos que invitaban a distintos cumpleaños. Entonces, muy famoso acá en San Juan por los cumpleaños de ellos, eran 92 por año. Todos los fines de semana cumplía años. Y hay gente que me ve parecido al Yello, y una vez estando caminando, había un señor en avanzado estado de ebriedad. Y me dice, Yello, vení, tomate una cerveza. Yo siempre puteaba y no me gustaba que me confundieran con el Yello. Pero cuando pero esta me dijeron, vez había algo, claro. Claro, casi hasta le canto. Aparte, el señor, ¿cómo estaba? Si le cantaba, era para él lo mismo. Era lo mismo. Claro, o sea, iba a estar feliz igual. Sí, sí, él le dio una una cerveza al Yello y me la tomé yo. O sea que usted podría hacer, cuando Yello ya no quiera más cumplir años, podría seguir usted. Yo puedo llegar a sí, si me invitan cerveza hago de doble del Yello, no tengo ningún problema. Claro, por eso, cuando ya el cuerpecito del Yello no pueda más tanto cumpleaños, puede venir usted. Sí, no hay problema. Si es así que me van a... si me van a convidar cerveza, voy. Es cierto, le digo a la gente que fue cierto, y también es cierto que me chupé la cerveza. Oh, y eso ya lo sabemos. Bueno, mostrar... Porque vamos. Ni en pedo usted va a decir que no. No. No le digo, casi hasta le canto. Vamos, Chechín, con otro bloque, también de los que le gusta a usted, pero Viking Metal. Mucho gusto. ¿Le gusta el Viking Metal? Así los vikingos, pero metaleros. Sí sé, pero no. Bueno, salvo que los vikingos estén buenos. No sé. No, aparte son medio fierones. Pero bueno, escucha. Come now from the nursery. Hola. Oiga. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Pidieron cambiar a la maestra porque es voluptuosa y distrae a la clase. Los padres de una escuela inicial de Nueva Jersey, Estados Unidos, solicitaron que se cambie a la maestra de arte porque tiene una figura curvilínea. Una joven maestra de arte fue cuestionada por un grupo de padres de una escuela inicial de Nueva Jersey debido a que, según dicen, su figura distrae el foco de atención. El de los padres, porque no creo que un chico de 4 años de una escuela de esa esté mirándole el culo a la maestra. Según argumentaron, el cuerpo de la maestra en preescolar es un problema para que sus hijos e hijas se concentren en clase. La mujer, que se presenta en redes como Toy Box Doll, se defendió de las acusaciones asegurando que cuando está al frente de la clase utiliza otra ropa a la que se ve en las fotos de Instagram, el cual tiene 700.000 seguidores. Es fácil para la mayoría de las personas descartar la cantidad de trabajo que me tomó llegar a donde estoy. Solo conozco algunos trabajos que son importantes, como moldear la próxima generación de mentes. El problema es no es la generación que viene, sino la que está, que tiene la cabeza podrida. Entonces resulta que piden cambiar a la maestra, ¿viste? La historia, espérese que tengo una llamada, me llaman, pero bueno, ya después atiendo, porque bueno, no me llaman nunca y me llaman ahora. Es como todo un tema, pero espere que escribo. Ahí está. Muy bien. Ahora no está la muestra, no hay nada. Se cortó también la comunicación. Bueno. Quiero alentar a todos a encontrar su paz, encontrar un lugar o estado en el que se les brinde consuelo y poner todo en ello, dice la profesora. He encontrado las mías, mi arte. Si el único puede encontrar, bueno, lo otro también lo va a encontrar fácil porque tiene unos melones. El trabajo que me ha llevado a mi camino como maestro me ha puesto en la vida de estudiantes tan increíbles. Ya sea un buen o mal día, el arte se ha convertido en mi escudo contra toda negatividad. Es un mundo lleno de tanta ignorancia. Elige triunfar enfatizando eso que te hace grande, dice la docente. La maestra es querida y apreciada por sus alumnos y no solo se mantiene en el cargo, pese sino que aprovechó para comercializar su arte pop y una parte de ganancia las dona para comprar materiales para seguir mejorando sus clases. Bien, ¿está por ahí? Sí. Bien, estaba hablando de una maestra con muchas curvas que los padres decidieron que la saquen porque molestaba a los chicos. ¿A los chicos o a la mente de ellos? Yo creo que a lo segundo que dice usted. Bueno, mostra. Ya estoy listo para irme. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Estuvo por ahí la mostra, el chupacabra María Tejada. ¿Puedo decir algo? Puede. Mañana familia y amigos invitan abiertamente que se cumple el primer aniversario de la muerte de Roberto Franco. Sí. Al bar San Telmo por calle Mendoza, 1195 Sur, esquina La Prida, en Shaw. Sí. Ahí se van a juntar, a celebrar. Claro, sí, lo van a recordar como a ella le gustaba ver con música y bueno, y amigos. Muy bien. Ahí estarán los amigos, sin duda. una forma de recordarlo. En la conducción estuve yo, el tío Guillermo Torraga. Nos vamos recordando también al amigo Cyborg. Y bueno, si podemos, vamos a pasar. Dale, Checho, nos vamos.